Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegrías nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel, hermano Carlos. No se olvide que nosotros sigamos estudiando todo el año en el libro de los Hechos. So, antes de irse hoy, agarre su panfleto. Este nuevo, empieza este nuevo siglo de nuevo, pero continuamos con el libro de los Hechos. So, cuando salgan esta tarde, pues, agarren su libro y ahí pues pueden estar siempre al día leyendo. Siempre vamos a estar fiel con los mensajes. Hoy en esta mañana estaremos hablando confundiendo el mensajero con el mensaje. Y acabamos de escuchar unos versículos, ¿verdad? De algo especial que pasó con los apóstoles. Ustedes saben que por muchos años el enemigo de las almas siempre ha buscado la forma como manipular la mente de la gente. Y busca la forma de cómo poner a la gente a sentirse más grande, a sentirse mejor. En Romanos 1:24 dice que la persona en este tiempo y en muchos tiempos siempre ha buscado a honrar las criaturas antes de adorar al Creador. El Creador de todas las cosas, como decía el cántico, el Creador, el que hizo todas las cosas, el cielo, la tierra. Y muchas, en este tiempo estamos en momentos donde la persona, siendo manipulada por el enemigo, lo que buscan es gloria de hombres. Lo que buscan es a cómo adorar las criaturas, cómo adorar las cosas antes de adorar el que hizo el universo. Dice también, cuando estábamos leyendo estos versículos, podemos ver cómo Pablo y Bernabé se enfrentaron con situaciones. Y si estábamos aquí la semana pasada y si hemos estado leyendo el libro de los Hechos y también la palabra, podemos ver que la semana pasada cuando hablamos del primer viaje misionero, que aún continúa el capítulo 13 y el 14, podemos ver las diferentes situaciones que Pablo confrontó. Podemos ver cómo, si pueden ponerle mapa, si es posible, there's a map. Podemos ver los diferentes lugares, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. El recorrido de Pablo y Bernabé mientras ellos estaban en Iconio allá predicando, llevando la palabra, llevando el mensaje, y cómo los judíos, ¿verdad? Mucha gente creyeron, pero también habían otros judíos religiosos que no creían en la palabra, y ellos pues empezaron a traer persecución a su vida de ellos, ¿verdad? Y esa es la situación que siempre va a pasar. Hoy en la clase de misiones hablábamos de eso, de las situaciones que vamos a confrontar, cuáles son las barreras, ¿verdad? Que vamos, o las excusas que queremos poner. Pero siempre va a haber situaciones. Y mientras ellos estaban predicando, llegan a esta ciudad llamada Listra y Derbe. Y cuando se encuentran ahí, se encuentran con un hombre que está, como dice aquí la palabra, un cierto hombre, versículo 8 dice, que estaba sentado imposibilitado de los pies. Muchas de las cosas, si uno sigue leyendo, quiero bien rápido, en 2 minutos, hablar del primer versículo de 14, cuando ellos están en Iconio entrando junto en la sinagoga de los judíos. Cuando yo estaba en esa ciudad, pues ustedes ven todos los milagros que ellos están haciendo, las señales, los prodigios. Pero algo que pasó es que no entendieron, las personas que estaban ahí no entendieron la supremacía del Evangelio, que está en Hechos 4, 14, del 1 al 4. Es importante notar que la prioridad de ellos es predicar el Evangelio. Siempre la prioridad de los apóstoles era predicar el Evangelio. Ellos nunca estaban buscando gloria del hombre. El fin de los apóstoles es llevar el mensaje, demostrar que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, que salva, que perdona los pecados, que te limpia, que te levanta. Eso siempre es el propósito y siempre ha sido el propósito con los apóstoles. Por tanto, no se detuvieron allí, obviamente estuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra y de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Obviamente, pues, juntamente con la autoridad, hay momentos que Dios hace milagros, prodigios, ¿verdad? Pero no es para engrandecer a la persona. Es para agradecer, ¿quién? Su nombre, su gracia, su autoridad, su verdad. Y lamentablemente, pues, vivimos en un tiempo donde se viró, ¿verdad? Decimos en Puerto Rico las tortillas, se viró, se hizo un giro, como que ahora la gente busca más la gloria de los hombres, busca más los milagros en vez de aquel que hace el milagro, de aquel que mueve las montañas. Y lamentablemente así estamos en un mundo. So, no entendieron la supremacía del Evangelio, tampoco no entendieron la razón de la sanidad. Este hombre había estado escuchando a Pablo y Pablo vio la fe que tenía para ser sanado. No fue porque el hombre inició aunque tenía fe. O sea, el Señor Jesucristo creía en él y decía también, mucha gente quiere hoy en día que Dios lo sane o le dé una lista de cosas, pero no cree en él como su Salvador. O sea, todo el mundo quiere que Dios lo sane, que Dios lo liberte, pero no quiere seguir su camino. No quieren continuar sirviéndole. Me parece la experiencia de los panes y los peces. La persona cuando Dios multiplicó los panes y los peces, comieron y después, barriga contenta, me voy para casa. No siguieron a Jesús. Y así sucede también en estos días cuando muchos de nosotros o personas quieren que Dios los sane y hacemos una lista. Pero en la hora de la verdad, en la hora del compromiso, en la hora de decir, tú sabes que yo quiero continuar caminando el Evangelio. No continuamos el Evangelio. Porque muchas veces pensamos que el Evangelio es decir que yo soy cristiano, pero sigo viviendo mi forma. Y cuando uno viene al Evangelio, uno dice, yo soy de Cristo, pero yo tengo que hacer la cosa que Él manda, su voluntad. Confundieron el mensaje porque solo miraron el efecto del milagro. Vieron que Dios sanó a este hombre, un hombre nacido, ¿verdad?, de nacimiento cojo, y lo que fueron que vieron, no fijaron su mirada al que hace el milagro. Y eso es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Respondiendo ante las necesidades físicas y espirituales. En Hechos 14:8. Y aquí es que vamos a leer este versículo que dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Cierto hombre estaba qué? Sentado. El mundo está sentado. El mundo está en este momento, en un momento donde está sentado esperando por alguien. Hoy en la clase de misiones hablábamos de eso. Vamos a hablar a nuestros vecinos. Muchas veces pensamos que necesito, pues, tú sabes, ir a otro país, a otra ciudad. Y la ciudad que tenemos que ir es al lado, es la puerta de al lado, es al vecino, que es el primero que tenemos que tocar a la puerta y presentarle, ¿verdad?, al Dios que le servimos, al Dios de la nación, al Dios Salvador, el Dios Rafa, el que sana, el que liberta. Y no se trata de yo tengo que montarme en un avión o en un barco para llegar a otro país porque ahora sí soy misionero. No, misionero es aquí primero en Tyler. Aquí en mi casa, en mi trabajo, donde yo estoy estudiando. Nuestra hermana Sena hablaba de los estudiantes que no tienen clases. Gloria a Dios también por los maestros que no tienen que ir para la escuela también. So, un aplauso a los maestros. Yes. What happened? You forgot that. So, hay unos cuantos que están contentos. Ella dice que cómo ella va a hacer con los nenes. Yo digo, ahora cómo yo voy a hacer con ella, que lo va a tener todo el día conmigo en la casa. So, hay que llevarla a diferentes lugares. No, estamos contentos, estamos contentos. So, cierto hombre sentado, el mundo está esperando. a satisfacer su vida buscando dónde buscar. Vivimos en un tiempo donde el mundo se mueve con espectáculo, con muchas luces, buscando el última persona para idolatrarlo, el último icono. Tú sabes, wow, ese American Most Idol. Siempre hay un programa nuevo de buscar a quién adorar, a quién ponerle, darle pleitesía y darle, tú sabes, honra. Así está el mundo. Así este es el tiempo en donde estamos viviendo. Pero gracias a personas que entienden que la gloria siempre va a ser ¿de quién? De Cristo. Y cuando uno está claro en eso y entiende que no se trata de mí, no se trata porque se levantó un enfermo o porque yo hablo bien o porque wow, mira cómo Henry toca el piano y canta y puede tocar con dos manos. Si tuviese otra mano, ¿verdad? Tú sabes. No se trata de eso, se trata que la gloria es ¿de quién? De Dios. Y siempre va a ser de Él. Dice también que era imposibilitado de los pies. Dice, muchos andan sin destino, en caminos de muerte, paralizados, sin guía, porque son ciegos. Jesús dijo en una ocasión, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No se puede. Entonces, ¿quiénes son los guías en este tiempo? Esa es una pregunta que digo esta mañana. Pues nosotros. Nosotros somos esa guía de llevar a esta persona a los pies ante Jesús. Porque, ¿por qué somos nosotros? Porque también nosotros somos guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Todos nosotros somos guiados por el Espíritu. En esta mañana nuestro pastor, I forgot his name, Steve is his name, Esteban, él estaba hablando sobre de que aquí se trata del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar correctamente. So, somos guiados por el Espíritu Santo. Y como somos guiados por el Espíritu Santo, pues entonces yo puedo guiar a mi vecino. Entonces yo puedo guiar al mundo. Porque yo no estoy ciego. Yo veo a Jesús. No soy como aquel. Y es él. Y estamos viviendo en ese tiempo. Donde muchas personas tú lo ves que se caen en el hoyo. Pues claro, porque los dos están ciegos. Pero en esta mañana yo no veo personas ciegas. Yo veo personas que ven a Jesucristo. So dale un aplauso al Rey de Reyes. Porque eres real. Dice también que era cojo de nacimiento. Muchos llevan toda la vida en lo mismo. Cojo de nacimiento. Tú no has encontrado con personas así. Siempre están en lo mismo. Y pueden pasar 20 años y están en lo mismo. El año pasado tuve la oportunidad de ir de nuevo. Donde yo fui criado en los Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn. Y cuando llego allí, los muchachos, bueno, yo tengo 44. Pues, aparezco de 28, yo lo sé, pero nada. Esa es la gracia del Señor. Pues cuando estoy allá en ese lugar en los Estados Unidos, donde yo me pasaba, están en lo mismo. En la esquina, están fumando, bebiendo, lo mismo. Y tú dices, pero ya tú tienes 44 años, you have to grow up. ¿Qué está pasando? Tú estás en lo mismo. Y así está la gente. De nacimiento están en lo mismo. Y ahí es donde entramos nosotros. Para señalar que hay caminos nuevos. Y el camino nuevo se llama Jesucristo. Y el camino nuevo se llama el camino de paz, de alegría, de gozo. Sí, van a haber tribulaciones, pero dentro de la tribulación hay paz y hay fortaleza en el Señor. Y eso es lo importante. Y hay personas que están esperando, buscando seguidores, en caminos diferentes. Y eso nos toca a nosotros como guía, como cristianos, como personas, para guiar a estas vidas que necesitan al Señor. Y muchas veces pensamos, como decíamos anteriormente, que tenemos que ir a otro país. Mira, muchas veces son nuestra propia familia, nuestros tíos, nuestros padres, hasta nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Y no tengo que salir, no tengo que hacer, pedirle al Señor, Señor, yo quiero ir para China. Pues amén, podemos ir allá o a Japón. Pero pídele al Señor, Señor, yo quiero ir al vecino al lado que me pone mal. Que pone la música alta, que no tiene consideración de uno, pero tú me vas a dar la sabiduría para poder yo buscar la forma de hablarle de ti y demostrarle que tú sí eres el camino y la verdad. También que jamás habían dado, tenemos aquí, muchos no conocen a Dios y otros que dicen que conocen a Dios, pero su corazón está ¿qué? Lejos del Señor. Y de esa persona la encontramos cada día. Que dice, sí, I believe in Jesus, sí, yo creo en Cristo, pero cuando tú lo buscas, tú dices, pero es que tú no vas a la par con tu vida y tú dices que crees en el Señor, como que no concuerda, no están juntos. Si tú dices que tú caminas, tú vives con el Señor, tú debes caminar como Él caminó. Y así hay muchas personas que jamás habían andado, que jamás han conocido al Señor. Y muchas veces pensamos, y especialmente aquí en los Estados Unidos, que ya el Evangelio ha llegado a todas las esquinas. Mira, hay personas que todavía no conocen al Señor, que no saben quién es Jesucristo. ¿Y a quién le toca hablarle a esa persona? A nosotros. No es el pastor, no es el líder. También es el pastor el líder. Pero a usted y a mí, que tenemos la verdad, que llegamos aquí los domingos, que tenemos el Espíritu Santo, que podemos hablar de la salvación, que podemos decir aquí yo estoy. Puedes algunas veces decir, es que yo no sé hablar. Pero tú no tienes que hablar mucho, lo que tienes que actuar correctamente en conducta. Y con eso nada más ya tú estás hablando. Y decirle, mira, de dónde Dios me sacó, de dónde yo estaba y cómo estoy ahora. Y esos son momentos importantes. Usando la autoridad dada por medio del Espíritu Santo. Hechos 14, 9 y 13. Obviamente el Señor nos da a nosotros la autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. Y hay señales que Dios nos da. Y yo creo en eso. Pero no creo que las señales es para que yo me pueda sentir, wow, cómo el Señor usa. Y los 20 años que yo he estado sirviéndole al Señor, que muchas cosas uno ha visto. ¿Ah, Martí? Y personas engañando. Y hemos visto cómo muchas personas manipulan dentro de la iglesia buscando, wow, vente aquí, el vaso que sana, el pañuelo que sana a la gente, qué sé yo, tú sabes. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado cosas así. Y la gente se iban detrás de él, porque si venía X persona a predicar, se llenaba el lugar porque venía X persona. Y muchas veces nosotros somos los culpables de crear esa atmósfera, ese engaño. Y si viene un grupo que canta bueno, se llena el lugar. Pero si viene Samuel Fuentes solo, vino más que Henry. Tú sabes. Pero muchas veces somos nosotros los que creamos, porque estamos siempre buscando, wow, tú sabes, Dios lo usa, que si esto y lo otro. Y no se trata de eso. Se trata que la gloria se lo merece Jesucristo siempre. No importa lo lindo que tú hables. No importa lo bien que toque, que cante, que te exprese. Se trata siempre que la gloria es del Señor. Y lamentablemente, muchas personas han utilizado esta gracia, esa autoridad, para manipular a la gente. Y ustedes saben lo que hablo. Si podemos decir nombres, lo cual no lo voy a decir aquí. De personas que han manipulado multitudes de gente. ¿Y todo era para qué? Para querer dinero. ¿Todo era para qué? Para que su nombre sea levantado. Muchas veces el nombre de ellos se escucha más que el mismo nombre de Jesús. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? Y aquí el nombre, sobre todo, como decía el canto, ¿se llama quién? Jesucristo. Ese es el todo y siempre va a ser el todo. Necesitamos entender que tenemos que hacer un cambio de mente, metanoia a la persona. El mundo está, lamentablemente, con tantos años que el enemigo ha metido las películas de Hollywood, las diferentes interpretaciones teológicas. So, hay un montón de cosas, ¿verdad? Tenemos buenas películas como God's Not Dead, que viene y trata, ¿verdad?, de pelear contra otros pensamientos que no son buenos. Hay que cuidar a nuestros jóvenes que ahora que van para la universidad. Hay un porciento alto, más del 70% de muchos jóvenes criados en la iglesia y llegan a la universidad y después se olvidan de Dios. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso si este nene ha estado toda su vida en iglesia? Ha estado en el ministerio. Porque el enemigo va a seguir manipulando la mente. Y el enemigo no va a descansar. El enemigo no tiene vacaciones. ¿Cuántos aquí han ido a vacaciones? ¿Verdad que sí? A lo mejor en vacaciones de aquí, pero tú sabes que nosotros tampoco no tenemos vacaciones. O cuando tú llegas a las vacaciones, ¿tú no oras? Ese es uno de los problemas. Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, entendemos que el mundo que vivimos actualmente no es un mundo de juegos. This is not a playground. Esto es una zona de guerra. Y mientras nosotros no entendamos que esto no es una zona de guerra, vamos a seguir viviendo como si esto fuera nada. Wow, un momento de juego, vamos a jugar. Y no estoy diciendo que tú vas a disfrutar. No estoy diciendo que tú no vas a salir con tu familia. Pero estoy diciendo que donde quiera que tú vayas, hay guerra. Y el enemigo va a buscar la forma de hacerte caer y de manipular tu mente. También tenemos que dice, respondiendo con emoción antes que razonar. Versículo 11, la gente vio lo externo y respondieron con emoción sin pensar que por qué esto había sucedido. Si hubieran preguntado a Pablo, él lo hubiera explicado el Evangelio. Así somos nosotros, respondemos con emoción antes que razón. Con razón, reaccionamos antes de pensar. Pues claro, vino el milagro, ¡oh, vamos para arriba ya, estamos contentos! Estas personas ya tenían una conducta idólatra. Tú sabes, no eran personas que estaban en su mente, tenían sus dioses, aquel llamó Júpiter, aquel Mercurio. Tú sabes, eso viene con una historia también atrás. Tú sabes, y ellos pues ya estaban, tú sabes, viendo este milagro, nos vinieron a visitar otra vez el dios Júpiter y el dios Mercurio, porque anteriormente hay una leyenda en los griegos que habían ya visitado estos dioses, el dios Zeus y el dios Hermes, ¿verdad? Y ellos habían visitado y lograron a llegar a unos ancianos, porque nadie los recibieron a ellos, solamente una pareja anciana, y entonces estos dioses los recompensaron. Tú sabes, entonces a venir de nuevo Pablo y Bernabé, y vieron a un hombre que es nacido cojo, un hombre que no andaba nunca. Y entonces vemos cómo Dios lo utiliza en este milagro. Pues entonces, Dios se ha bajado del cielo. Y de nuevo ellos entran en un error. Y obviamente, en aquel tiempo cuando visitaron estos dioses, la leyenda dice, pues ellos aniquilaron o mataron todas las personas que los recibieron. Sin embargo, dejaron vida a los ancianos. Pues ellos piensan, ¿hay que hacerle qué? Sacrificio a Pablo y a Bernabé. A que se largó con ellos. Y obviamente dice, siguieron sus creencias y no la verdad de Dios. Versículo 11 también. Los de Listra eran politeístas, creían en varios dioses. Como dice la hora mismo. So, ellos estaban, vieron este milagro. Aquí nos vinieron a visitar. Vamos a recibirle con sacrificio. Ellos son dioses. Y wow, tremendo la gloria de ellos. Y es un ataque espiritual hacia la persona de los apóstoles. ¿Quién no le gusta que le diga, wow, qué bien tú, Carlos, qué bien tú lees la Biblia? Tremendo. Yo debo de hacer como una Biblia activa contigo, con tu voz nada más. O you know what, tú puedes salir como en un GPS de eso, a la esquina, dobla a la derecha. Porque él tiene una voz tan, la voz de me encanta, la forma como él habla, la dicción de bien especial, me gusta. Y tú sabes, y puede, pero mira, no se trata, sí, yo sé que muchas veces podemos decir qué bien tú lo hiciste, que andaste bien, lo hiciste bien. Eso está bueno, pero no podemos dejar que eso, ¿qué? Se nos sube a la cabeza, ¿verdad? ¡Wow! Y pensamos que somos lo único, que somos lo único que cantamos. O si yo, tú sabes, si estoy ahora mismo que están jugando lo de baloncesto, y en el juego de baloncesto necesitan 5 jugadores, y de esos 5 jugadores, pues, yo sé que siempre están hablando el nombre de uno, y dice, pero si ese uno nada más juega contra el otro 5, va a tener un problema, ¿verdad? Él necesita los otros 4, ¿verdad que sí? No importa lo bueno que sea el muchacho que tire, él necesita los otros 4. Mira a tu lado, tú necesitas a tu hermano que está a tu lado. Porque somos un cuerpo en el Cristo. Y todo lo necesitamos. No hay nadie aquí que puede decir que yo soy mejor o yo soy menos. So, ellos que continuaron en su creencia porque eso es lo que querían. Wow, tú sabes, esto es lo que yo veo. Se movieron en la emoción. Y ustedes saben que vivimos así en este mundo. Todo es por emoción. En la juventud, lo emocionamos, y no solamente la juventud, en todo. O sea, lo emocionamos con una persona, wow, esta es la persona. Si no lo vamos bien, pues lo dejamos. O sea, el mundo tiene unos conceptos de vida tan diferentes, tan erróneos a lo que es la palabra. Pues claro, porque eso es lo que el enemigo está haciendo. Contaminando las mentes, buscando la forma de tener las creencias contrarias, ¿a qué? A la verdad, a la palabra. A la palabra que nos limpia, que nos gobierna, que nos purifica. So, cuando ellos vieron a Pablo, dijeron, Bernabé, llamaron a Júpiter y a Pablo Mercurio, proclamando a los dioses para ofrecerle sacrificio. ¿Qué no le gusta eso? A mí me gustaría eso. ¡Wow! Y se me sube. ¡Uh! ¡Qué tremendo! Y la Biblia dice que antes de la caída es la ¿qué? La altivez del espíritu. Y ahí entramos mucho. Y lo hablo por experiencia propia también. Y lo pensamos porque somos los únicos. Si yo no llego al culto, pues el servicio no va a estar bueno. Si yo no toco, si Henry no me pone a tocar, pues ellos van a escucharse feo. Eso no es así. Eso no se trata de eso. Y algunas veces pensamos eso. Pensamos que somos los únicos. Si no estamos en la ecuación, pues mira, esa iglesia no va para adelante porque no, si tú no estás, Dios va a seguir levantando personas. Si tú no quieres levantar, Dios va a seguir buscando otra persona para predicar. Ah, tú no quieres hablarle al vecino, pues Dios levanta a otra persona. Ahora, ten esto por seguro, que llegará el día que estaremos frente al Rey de Reyes y nos va a demandar. Porque muchas veces pensamos, va a llegar el día. Y se acuerda esa frase que dice, buen siervo y fiel, en lo mucho te pondré. So, llegará el día que estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos dirá, adiós. Pero tú querías ir para Japón, tú querías ir para México, ni siquiera le hablaste al vecino tuyo. Eso está triste. No puede ser. ¿Cómo es posible que yo quiera ir para Japón y ni siquiera yo le he hablado a nadie alrededor de mí? No puede ser. Entonces no cumplimos lo que dice la Biblia y si lo queremos ponerlo literalmente, sé testigo de Jerusalén, pues Jerusalén es tu casa, es tu vecindario, Tyler, como tú quieras. Lo importante es antes de salir, porque es que muchas veces pensamos que el misionero tiene que montarse en un avión. No, no necesariamente. El misionero es la persona que vive la palabra del Señor y lleva el mensaje donde sea y cuando Dios quiera. También una de las cosas aquí que dice, una pregunta que le digo, ¿cómo estamos velando? Porque en una ocasión Dios, Jesús dijo, velad y orad. Y muchas veces oramos, pero no velamos. Y si nosotros sabemos qué significa velar, pues estamos velando que no venga el ladrón, que no venga una persona a tratar de hacer daño a nuestro hogar o a robarnos algo. Y eso es velar. Y yo tengo que velar que no vengan estos aires de levantarme más de lo que yo tengo que estar levantado, porque me puedo sentir orgulloso. No, yo tengo que velar y pensar, no, espérate. Señor, gracias que se escuchó bien, pero la gloria es tuya. Gracias, Señor, que todo salió, fluyó bueno, pero la gloria es tuya. Gracias, Señor. Señor, no permita que yo me haga como el pavo real. Tú sabes el pavo real, ¿verdad? Cuando saca la pluma, qué bonito, pero cuando mira los pies, las patas que son feas. Porque nosotros somos feos sin Cristo. Amén. Pero con Cristo somos hermosos. Dile que está a tu lado, yo soy hermoso. Because we are, okay? Dice, corrigiendo el error, reaccionando, no quedarnos cruzados de brazos. Hechos 14 al 18. La blasfemia era algo serio para los apóstoles. Cuando oyeron los apóstoles, se lanzaron entre la multitud, dando voces, somos hombres semejantes a vosotros. Los apóstoles inmediatamente atacaron la falsedad. Esa es una de las cosas, tú sabes, yo estoy viendo que se está moviendo algo, estoy velando, tengo el discernimiento. Espérate, aquí como que están tratando de levantarme más de lo que yo quiero. ¡Oh! Yo ataco eso. Yo no me voy a quedar, si es verdad, yo lo sé, tacho. Yo, claro, gracias. Una foto, Facebook, tú sabes. No, no, no se trata de eso. Se trata de que yo tengo que, ¿qué? Espérate, no, no soy yo. No soy yo, es el que está en mí. No soy yo, es el Rey de Reyes, es Jesucristo. No se trata de mí, se trata de Él. Y siempre se va a tratar de Él. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y una de las cosas aquí que dice, mira qué tremendo esto. La idolatría es vana y contraria al plan de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el apóstol. Nosotros anunciamos que de estas vanidades, porque cuando ellos ven eso, ellos rápidamente atacan. Espérate. De eso que estamos predicando, de no hacer sacrificio a los ídolos. De eso es lo que yo estoy predicando, de esas vanidades que ustedes están viviendo, tiene que convertirse de eso al que hizo el cielo y la tierra. So, ellos atacaron la situación, lo confrontaron a ellos. No se trata de mí. Marcelo, no se trata de mí, se trata de él. Se trata del Rey de Reyes. El Dios verdadero demanda arrepentimiento, le dice a ellos. Les confronta que se conviertan a Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mal y todo lo que hay en ellos. Aquí vemos que los apóstoles le están dejando saber que no somos nosotros. Es el Dios vivo que hizo todo. En ningún momento aceptaron todo el elogio. Declararon el Dios vivo como el único hacedor de todo. Ellos no aceptaron ninguna alabanza y dijeron no. De eso que estamos predicando, que se salgan de eso, de esas vanidades, y que se convierten al Rey de Reyes. Él ha dejado todas las gentes, y mira cómo termina, Él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos, 16, 18. Los apóstoles dejan claro que Dios es el soberano. Dios es el que tiene control de todo. No importa quién es el presidente, qué no va a hacer. Dios está en control de todo. ¿Escucharon eso? Él está en control de todo. De tu situación en tu casa. Que si alguien falleció en tu casa, Dios lo sabe. Dios no está ajeno en tu situación. Dios no está ajeno en tus problemas. Dios sabe cada cosa que tú estás pasando. Ahora, Él hace como Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y mira cómo dice aquí. Él le permite que la gente ande en sus propios caminos. Y aún así, su misericordia es grande para darles lluvias del cielo y tiempos fructíferos. En todo momento, los apóstoles dirigen sus palabras para que conozcan al Dios vivo y no aceptando los sacrificios de ellos. Si tú todavía estás viviendo, en esta palabra le digo, en vanidad, en error, en creencia contraria de la palabra, este es el momento, esta es la mañana, va a decir, Señor, yo quiero salir del error de estar adorando las criaturas antes, el que hizo las criaturas. En vez de estar detrás de las personas que cantan, porque tú sabes, son la persona del momento, porque tú sabes, él es la persona del cine o la persona de que canta, el músico. No, yo no voy a estar detrás de las personas. Yo voy a estar detrás del que hizo el hombre, de aquel creador. Sí, ese va a ser, yo voy a ser un fanático de Cristo. ¿Cuántos son fanáticos en esta mañana? ¿Verdad que sí? Dice también, la gente confunde el mensaje del evangelio y quiere pensar que el mensajero, quien tiene el poder. O sea, el mensajero no tiene el poder. Yo no tengo el poder. Nosotros, o sea, bueno, digo yo, el poder es que levanto, sino es el Señor. Se parece como la semana pasada, cuando estaba hablando y hablaba del mago. Y cuando el mago vio que espérate, ¿cómo este puede reprender, tú sabes, espíritu? Y Pablo dice, no, esto no se compra con dinero. Esto no es así. El evangelio no se trata de dinero. Esto se trata de poder y autoridad. Y el poder y la autoridad viene porque yo vivo una palabra de verdad. Porque yo vivo conforme a ella. No porque yo hable bien. Amén. Si tú tienes ese don. Hay personas que, mira, citan la palabra bien. Tienen una buena oratoria, ¿verdad? Y hablan bien. Hay otros que no. Por eso yo quise que hermano Carlos leía la palabra. Porque tú sabes, su forma me encanta. En el caso mío, pues no. Pero yo no me voy a molestar por eso. Porque yo tengo una fortaleza y tengo unas debilidades. Y él tiene una fortaleza y yo tengo unas debilidades. Y los dos lo complementamos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Eso se trata de esto. Él me ayuda, yo lo ayudo. Y nos ayudamos. Y mira qué dice aquí. La dureza del corazón. Ellos prefirieron el error. Aún con todo esto que dijeron Pablo y Bernabé a la multitud. No escucharon. Estaban duros de corazón. Prefirieron el error. Aún cuando Pablo empezó, no, pero que no se trata de mí. No se trata de este milagro. Este no es el propósito. El propósito no era el milagro. El propósito es que ustedes se convierten de sus vanidades al Dios creador. Ese es el mensaje. No se trataba de que alguien se levantó. Amén. Hubo una persona y Dios con su milagro lo levantó. Y ese es el error que estamos viviendo muchas personas. Que están detrás del milagro, detrás del mensajero. Y no detrás del mensaje correcto. Y en esta mañana yo le invito a que se vayan detrás del mensaje, no del mensajero. Y tristemente, estas personas no recibieron. Aún así vinieron los judíos que siguieron persiguiendo a Pablo. Si ustedes leen los capítulos 13 y 14, van a ver que habían judíos que siempre estaban detrás de Pablo. ¿Dónde está Pablo? Y si Pablo predicaba aquí con Bernabé, llegaba un grupo de judíos allí. Y estos llegaron de nuevo y empezaron ¿a qué? A revolucionar a la multitud. No les creas, no les creas. Y la multitud, en vez de escuchar la verdad, que era lo que traía Bernabé y Pablo, escucharon a estos judíos falsos. Y después estas personas que querían hacerle sacrificio a Bernabé y a Pablo, ahora lo quieren apedrear. Ahora, y tú dices, pero que no entiendo. Para que tú veas cómo la mente está tan contaminada, cómo la mente sigue en el error. ¿Cómo están tan confundidos? Anteriormente, vénganse que ustedes son dioses del cielo. Dios Júpiter, Dios Mercurio, yeah, vamos a hacer sacrificio. Y ahora lo quieran apedrear. No te cuento, uno dice, wow, qué tristeza. Y así está el mundo, esperando que llegue una persona que le hable de evangelio, que le enseñe lo que es discipulado. Y con esto, ¿verdad?, terminamos. No hay duda que aún en este tiempo se continúa viendo esta experiencia que Pablo y Bernabé han tenido. Se sigue viendo, llegamos a los lugares, las personas, pues tú sabes, quieren darte más gloria a que predica en vez de el mensaje. Esta generación se mueve por gloria del hombre, en vanidades, y estaremos expuestos a ellas todos los días. El reto está en que, así como los apóstoles confrontaron la situación, nosotros también tenemos que confrontar la situación. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, alimentando nuestro ego, nuestro orgullo y viviendo en elogios, ¿verdad? ¡Wow, qué bueno! Y vuelvo, repito, no estoy diciendo que uno puede ser una persona buena, que bien quedó, nada, tú se vamos para adelante, un poquito mejor aquí, eso está bien. Eso no, y a mí no tengo un problema que me diga a mí, corrigen esto, yo, para eso estamos, para que me corrigen, para que me ayuden y uno puede crecer. Pero se trata de Jesucristo, se trata de Jesucristo, y eso lo tenemos que tener claro, se trata de Jesucristo, no de mí. Y eso es algo que le exhorto en esta mañana. Tenemos la responsabilidad de pararnos en la brecha, de pararnos en el muro y enfrentar las mentiras de Satanás que quiere manifestar de diferentes maneras en esta época. En un dicho que decimos en Puerto Rico, el mismo perro pero con otros collares. El mismo perro pero con otros rabos. O sea, el enemigo viene con la misma intención de engañar a la gente, de engañar a las mentes. Pero aquí estamos nosotros para decirle, tú puedes salir de eso. Y dice, hoy sin embargo podemos en todo lo que hacemos reconocerle y adorarle y abrazar las palabras de Jesús en Juan 15:5, que dice, separados de Él, nada podemos hacer, Y con eso yo les dejo esta mañana, que no podemos olvidar el mensaje. No podemos estar cambiando el mensaje por el mensajero. El mensaje es claro, que Jesucristo es el Señor, que tenemos que convertirnos de las vanidades. Aunque haya un milagro, aunque pase algo, tenemos que estar claros y tener cuidado que no se trata de mí. ¿De quién es que se trata? De Jesucristo. So, yo le invito a que baje en su cabeza en esta mañana y le damos gracias al Señor.